Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos en comunicación telefónica. Hemos hablado varias veces con él, con Pablo Ayala. Él es dirigente del JP Uturuncos, del peronismo de La Matanza, provincia de Buenos Aires, ex candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, por provincia de Buenos Aires, por este lamentable trascendido de un vecino capillense, del señor Julio Carballo, ex secretario del Consejo Deliberante, ex concejal. Hola, Pablo, te saludamos acá con Federico desde Capilla del Monte. ¿Qué tal? Buen día. Buen saludo día a toda la gente de Capilla. Hola, Pablo. Saludo grande. Bien, bueno, como preocupados por esto que ha surgido, pero que hemos tenido la posibilidad acá, bueno, de que haya habido, estoy hablando de las declaraciones del ex concejal Julio Carballo, que han generado muchísimo malestar. Aquí hubo un rechazo unánime de todas las fuerzas políticas, pero también de la comunidad. Pero bueno, con eso evidentemente no alcanzaba. Y se nacionalizó de manera probablemente inesperada, sobre todo por él, creo. Pero bueno, a donde más atacaba, el lugar que más duro pegó seguramente es en La Matanza, donde reclamaba prácticamente un genocidio, ¿no?, a partir de este virus. Contanos un poco tu impresión y bueno, tu respuesta. Sí, la verdad frente que indigna, porque siempre se meten con La Matanza, ¿no? Alguna que otra vez, cuando el PRO o el macrismo perdió las elecciones, me acuerdo de algunos tweets de gente diciendo que la próxima vez que llueva van a tirar la comida porque los de La Matanza no se merecen nada, y como que nunca nos perdona que el peronismo acá haya sido imbatible, ¿no?, toda la vida, y que hayamos sido una especie de bastión de la resistencia contra el macrismo. Y en ese sentido uno podría entender el odio, ¿no? Que gracias a Dios esas expresiones son minoritarias, porque acá incluso hasta la UCR local se manifestó en contra de lo que dijo este señor. Uh-huh. Y no es casual la cifra que da, ¿no? Porque dice 5 o 6 millones, que más o menos es la cifra del holocausto nazi. Exacto, claro. No es que dice, bueno, 400.000, 1 millón, no, da justo la cifra de, uh-huh, del holocausto nazi. También no solo se mete con los matanceros, sino con los peronistas que hemos sido siempre víctimas del genocidio, ¿no? Porque los campos de concentración de la dictadura argentina se llenaron de peronistas, porque hemos sido fusilados en los basurales y bombardeados en la plaza. Y que haya otra persona pidiendo nuevamente un genocidio, una limpieza étnica, también genera asco y genera un poco de miedo que haya todavía gente que no haya aprendido a vivir en democracia, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado también la cuestión racista. La Mesa Afro de Córdoba se manifestó en contra, digamos, de ¿no?, la palabra negro con ese desprecio. Yo pensaba, negro peronista y matancero, Luis de Lía, que gracias a Dios está en su casa ahora, sí, contaba siempre que él se volcó a la militancia territorial porque había una señora afro-argentina, la negra Thatcher, le decía que cuando él había iniciado la toma al barrio El Tambo, se asustó con la represión policial y se volvió a su casa. Y la negra Thatcher le golpeó las manos. Cuando Delía salió, le pegó una cachetada y le dijo: vos sos maestro, yo soy una negra bruta, la gente te necesita allá. Y Delía volvió. Y dos días después de eso, la represión policial la mató a la negra Thatcher, ¿no? Uh-huh. Y pienso en la dignidad de esa señora que dio la vida para que hoy florezca un barrio de trabajadores, y del otro lado la indignidad de personas que piensan así, independientemente que lo haya dicho en un grupo privado, ¿no? Porque en realidad generalmente la gente de forma pública se tapa un poco lo que piensa, es un poco más hipócrita. Sí. En realidad cuando habla en privado dice y saca lo que tiene adentro del alma. Y más en esta fecha, digamos, que para los que somos cristianos nos hace reflexionar mucho, pensar en el otro, ¿no? En aquello que dijo, como peronista, que para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino, dijo Perón al volver. Uh-huh. Y después lo que decía Jesús, que nos amemos los unos a los otros. Y en este momento en que el mundo sufre tanto, estas expresiones de odio, la verdad que también son para repudiar. Sí. Sí, es esta expresión de siempre encontrar, cuando vos mencionabas esto de la lluvia y de se van a quedar sin comer, yo recuerdo cuando fue acá también en Capilla del Monte alguna crecida del río, que siempre son, ¿no?, que generan un temor cuando viene, cuando crece fuerte, y también se escucharon acá expresiones de que se va a llevar a tal barrio. Siempre hay se busca un culpable frente a la impotencia de poder transformar las cosas, ¿no? Hoy estamos frente a que el capitalismo y todo este neoliberalismo que se había construido y probablemente extendido en el tiempo hacia atrás, un sistema de dominación, aparece en crisis y bueno, las reacciones en cada momento de crisis, digo, porque a lo mejor alguien se rió de una expresión así en 1932, ¿no? También sí. En Alemania. Pero surgen y surge la impotencia y el se busca un culpable. La serpiente. Claro, sí. ¿Sabes qué pienso? Que la Argentina se construye con el mito de que bajamos de los barcos y que somos europeos, ¿no? Sí. La vieja idea del mitrismo, de asesinar a los negros, de asesinar a los gauchos y de asesinar a los indios, y de negar a la Argentina mestiza, que es la que se hizo presente el 17 de octubre para rescatar a Perón de Martín García y ponerlo en el balcón de la historia, aquellos que lucharon 18 años para que volviera, los que hicieron presidente a Néstor Kirchner, y los que pelearon contra las corporaciones durante 12 y 13 años. La Argentina mestiza es la que nos compone, ¿no? Que somos hijos de europeos meridionales, de pueblos originarios, de los pueblos africanos traídos a la fuerza. Negar el componente de nuestra identidad nacional pensando que somos blancos europeos fue una mentira que nos vendieron en los 90 como el primer mundo. Me acuerdo que una vez vino Clinton y lo recibieron dos nenitos muy rubios, Menem, y dos nenitos muy rubios, vestidos de gaucho, y nos hacían creer que éramos el primer mundo y que no teníamos nada que ver con Latinoamérica, y de repente el 2001 nos puso de bruces contra el piso y nos hizo entender que éramos tan latinoamericanos como el que más, ¿no? Cuando sí. Las escenas de la gente revolviendo la basura y la pobreza que había dejado el neoliberalismo nos hizo dar cuenta que éramos Latinoamérica, y eso se plasmó aquella vez del Bicentenario cuando Néstor y Cristina caminaron con todos los presidentes latinoamericanos por la calle. Sí. El que niegue lo que somos, en realidad son los pensamientos minoritarios de racistas, xenófobos y nazis, ¿no? Sí, y estos días hablábamos también de esto, que aparte, qué grave error que podemos cometer históricamente, y por eso llamamos la atención al resto también, más allá de las expresiones muy alevosas de este personaje, que volvemos a 1492, cuando Europa era pobre, era muy pobre, en ese momento era un desastre, una civilización en decadencia absoluta, llega a un continente rico, lo domina, obviamente, con una conquista feroz, violenta, la más violenta en la historia humana, y esto veníamos diciendo esta semana, con Cristian lo hablábamos, el peronismo nos guste, digo, más allá de la opinión política de su historia, fue la síntesis de esa de la cultura americana con todo lo otro que se había, con todos los otros despreciados, porque además habían llegado la mayoría de los inmigrantes expulsados de sus lugares. Ahora, hoy, que Europa se muestra nuevamente como lo que es, un continente pobre, que no tiene recursos, que no tiene alimento, que no tiene tierra para eso, que no tiene energía, y nosotros que volvemos a aparecer como el continente con todos esos recursos, si no nos valoramos a nosotros, seguimos mirándonos y despreciándonos a nosotros, pues digo por esto, por la especie de solución final que ofrece, ¿no?, en este audio el ex concejal. Sí, yo creo en eso, ¿no?, que el autodesprecio de los argentinos por lo propio inculcado, ya dije Mitre, Sarmiento, y además por cierta inteligencia cultural que siempre miró hacia afuera como lo mejor, despreciando. No, yo pensaba en eso, ¿no? La diferencia de la Europa de la posguerra, cuando vienen todos acá y Perón los recibe, mi abuelo era un siciliano humilde que viene a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas de Perón. El problema es que ahora no somos dueños de nada nosotros, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad ahora con lo que está pasando en el mundo de, si damos el manotazo y nos hacemos dueños de lo nuestro, de poder tener otro lugar en el concierto de las naciones. Ahora, si seguimos pensando como una semicolonia, donde además hay ciudadanos de primera y segunda, como si fuéramos la India, una sociedad de castas, y además aceptando que hay cosas que ya no nos pertenecen. Yo creo que un país que quiere manejar su propio destino tiene que tener por lo menos la soberanía alimentaria, debe tener transporte, comunicación y energía en sus manos, y no lo tenemos, y eso nos va a dificultar mucho la salida de esta crisis, ¿no? Porque bueno, ya hablando un poco más, o tal vez está en tema, porque fue la primera gran crisis, la gran peste que tuvimos nosotros fue el macrismo, y ahora, digamos, la salida del coronavirus va a ser muy difícil, va a quedar un país por reconstruir. Yo sé que se están perdiendo muchos puestos de trabajo, digamos, de gente que tenía un negocio y no pudo pagar el alquiler este mes y cerró, y de un montón de gente que laburaba, no sé, en cadenas de comida, que no van a cobrar el sueldo, y que además esto va a provocar, ya pasó, digamos, con Techín, que yo creo que tiene espalda para soportar más de 15 días y echó trabajadores, con aquellas cadenas medianas y qué sé yo, también va a pasar lo mismo, así que yo creo que vamos encontrando con un escenario que va a requerir de mucho coraje político, de volver a Perón para que el desastre que quede no sea tan duro, sobre todo porque el macrismo ya no nos dejó más margen para pedirle esfuerzos a la gente, ¿no? Ahora los esfuerzos los tienen que hacer aquellos que más tienen. Sí, leña, leña, le gritaban a Perón en la plaza, ¿se acuerda? Así es. Va a volver este... Sí, yo creo que ahora es sensatez, ¿no? Yo creo que a nosotros nos pedían, y estoy tratando de ponerme lo más sensato posible, sí, yo, digamos, ¿no? Pero sí, sí, a nosotros nos convencieron de que pagábamos poco, de que era mucho lo que... Yo pasamos a pagar 3.000% de aumento de tarifa, y los medios nos lo vendían como que era razonable. Y hoy aquellos que ganaron un montón, se les pide un 1% de su ganancia exorbitante y los medios te salen a decir como que es una actitud confiscatoria y propia de la Unión Soviética, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con esa expectativa creo que la compartimos. Es, por lo menos la oportunidad está, hay un reclamo general de todo el progresismo latinoamericano, incluso ya de ciertas derechas, de que se condonen las deudas externas. Hay un movimiento que nos va a dejar en una situación inédita. Y veremos cuál es nuestro coraje, pero es importante que estos rechazos a estas expresiones nos muestren la otra parte, que es nuestra autovaloración. Así que te mandamos un... Yo creo que sí, todo depende de todo, siempre está en manos del pueblo. Si nosotros somos capaces de organizarnos para... los sueños no se sueñan. Uno tiene que organizarse y luchar por ello para hacerlo posible. Si no lo hemos hecho, porque nosotros no hemos querido... El poder siempre residió en el pueblo y siempre dependió de nosotros. Bien, bueno, te dejamos un fuerte abrazo, Pablo. Te mando saludos. Un abrazo enorme a la gente de Capilla del Monte, que sé positivamente, digamos, la clase de gente que es, que muy lejos está del pensamiento de este señor. Y que sepan que los matanceros somos gente de trabajo, somos gente que no hemos levantado una y otra vez las grandes crisis, que siempre han hecho... más daño, cada vez que la Argentina sufrió una crisis económica, la matanza se sufría por 10, y también sé que la gente de Capilla del Monte, muy lejos está el pensamiento de este señor, yo, es una de mis ciudades favoritas, y algún día voy a volver ahí a tomarme un café en la techada. ¿Qué le parece? Acá lo vamos a estar esperando. Un abrazo grande, Pablo. Gracias. Un abrazo enorme.